Los inolvidables. Personas que marcan el día a día. Muy buenas a todos los oyentes. Hoy tenemos el gusto de hablar de uno de los solistas más importantes que ha conocido la música británica, y su nombre es Van Morrison. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla, y entonces George Van Morrison nació en 1945 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Bueno, sonidos como blues, jazz, soul, folk, country, swing y gospel forman parte de su obra. Bueno, su madre era cantante y su padre, que trabajaba en un astillero, se dedicaba en su tiempo libre al coleccionismo de discos. Así es como en su casa creció escuchando todo tipo de música, en especial jazz, blues y folk. En su adolescencia, Morrison era admirador de gente como Ray Charles, Sam Cooke, Bob Dylan, John Lee Hooker o Little Richard. No era buen estudiante y abandonó el instituto pronto con la intención de hacerse un hueco en el mundillo de la zona. En 1963 formó su primer grupo de éxito llamado Them. Grabó dos excelentes discos antes de sufrir diferentes tensiones con el productor. No obstante, limaron asperezas y debutó en 1967 con el single Born Ale Girl. Un excelente clásico grabado en la ciudad de Nueva York. Y poco después apareció su primer LP, Blowing Your Mind, en 1967. Hey, where did we go? Days when the rains came. Canciones tan conocidas como la que estáis oyendo, Burned Eight Kell, que estaba en el disco de Blowing Your Mind, están en este LP que hemos hablado. Tras la muerte de su productor, Bert Benz, comenzó una nueva etapa, dejando el rhythm and blues de los Them y comenzó a mostrar un aspecto más intimista, reflexivo y espiritual. Fichó por la Warner y grabó una de sus obras maestras, Astral Weeks, en 1968, un álbum lleno de poesía en el que Morrison amalgaba canciones con jazz, blues, gospel, folk y soul. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, lay me down? El siguiente LP de Van Morrison fue el fantástico Moon Dance, que se grabó en 1970, con piezas como And It's Stoned Me, o Caravan, o Into the Mystic. También podemos escuchar ahí Glad Tidings, Crazy Love o el single Come Running. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Hands are full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Don't rain all day. In a storm. El vinilo está producido por el propio Van Morrison, quien confirmaba su magisterio compositivo con este gran trabajo. Con el cambio de década, Morrison se trasladó a vivir con Janet, su mujer, a la costa oeste de Estados Unidos. Allí grabó discos meritorios como His Band and the Street Choir o Two Pair of Honey, entre otros. El año de la salida de Harmos de Highway, en 1973, Van y Janet se divorciaron, hecho que llevó de nuevo al cantante irlandés a afincarse de nuevo en Belfast. Su calado sensible y reflexivo se volvió a mostrar en su esplendor en el estupendo Wind on Flans, en el que aparecían temas como Fair Play. Aquí termina la etapa más significativa de la carrera de Van Morrison. Posteriormente seguiría grabando discos plausibles, pero la grandeza de este primer periodo no volvió a manifestarse de una manera tan prominente. En los años 70 terminaron para Van con notorios LPs como Wharf Light en 1978, con la colaboración de Pete Burdens, ex compañero de Morrison en los Them, Into the Music en 1979, disco en el que introducía su guitarra, Ray Cooder. En en décadas posteriores, al margen de modas, con su estilo definido y las raíces sonoras claras, Van Morrison siguió publicando con regularidad una veintena de discos, hasta que en 2005 publicó su último trabajo, Magic Time, disco en el que incluyó temas propios como Stand It, que es este último que escuchamos. Bueno, soy uno de los agraciados que pudo ver a Van Morrison en su visita a Madrid. Estuvo 14 y 15 de enero de 2006 en el Palacio Municipal de Congresos. Este fue un concierto un poquito raro porque, como sabéis, estamos todos sentados y entonces no es lo más apropiado para escuchar un buen concierto. Pero fue inolvidable poder oír su música en directo. Gonzalo Chinchilla y Van Morrison en Los Inolvidables. Every day and every way. One more mountain to climb.